vivo quiero que amor no señale en una tumba. Solo quiero que amor no señale en una tumba. Para unir con la muerte corazón y mi suerte. Para unir con la muerte corazón y mi suerte. En la vida alma vivimos y morimos sin amarnos. En la tierra unas tumbas, en el cielo nuestras almas. En la tierra unas tumbas, en el cielo nuestras almas. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Amado, una mala y vela. ya no cierre la herida que dejaste aquel día por ese tu corazón. Quieres hacer del amor por ese tu corazón. Quieres hacer del amor. Elena, te amo yo a ti. Radio Coupé con la mejor música para usted. Thank you. Thank you. Me siento preso Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Okay. para mí.